Yo soy Colas, y esto es Colas Dice. Hace unos días conversaba con una amiga acerca de lo irónica que puede ser a veces la vida, ¿no? Sobre todo cuando se trata de nuestras expectativas y de nuestros gustos. Me explico un poquito. Tengo una amiga a la que siempre le gustaron los hombres mayores. Estamos hablando de hombres con una diferencia de 15, 20 años, ¿no? Más que ella. Tengo otra amiga que es todo lo contrario. A ella le gustan los chicos menores, muy menores, ¿no? O con una gran diferencia de edad. Que al principio, cuando recién vas conociendo estos casos, como que te puede parecer un poco extraño. Luego te das cuenta que es más normal de lo que parece. Y lo tomas como lo que es. Es simplemente una relación entre dos personas adultas que, pues, de mutuo acuerdo han decidido estar juntas. Lo curioso es que en el caso de mi primera amiga, su enamorado, y es que a ella pues le costó bastante tener un enamorado, no era una persona, digamos, de tener relaciones estables, ¿no? Salía con chicos, pero se le hacía un poco difícil, digamos, sentar cabeza, entre comillas. La cosa es que cuando decide tener un enamorado, este enamorado resulta ser todo lo opuesto a lo que ella esperaba, ¿no? Ella esperaba estar con un tío, o sea, no un tío, pero sí un pata que sea mucho mayor. Pero este enamorado, con el que ya lleva 3 años, resultó ser 10 años menor que ella. ¿Okay? Y es lo irónico de la vida, porque ella esperaba algo completamente distinto, y digamos que lo tenía muy claro, y de repente, wow, se quedó con algo que es completamente lo opuesto, ¿no? En su defensa, puedo decir que el chico, digamos, tiene mentalidad de viejo, entonces no está tan lejos de lo que esperaba inicialmente. En el caso de la segunda amiga, que sí está saliendo con chicos mucho más jóvenes, pues al parecer sus relaciones no van del todo bien. Así que quizá le toque intentar con alguien que sea mayor que ella o mucho mayor, quién sabe, ¿no? Puede que funcione esta vez. Y es que muchas veces, digamos, la vida nos juega esas bromas, ¿no? No, bueno, no sé si son bromas, pero son esos twists, esos plot twists inesperados que al final, pues, viendo hacia atrás, ¿no? Cómo pensábamos y cómo pensamos ahora, no se da cuenta de, sí, efectivamente, no era lo que esperaba. Es mi caso, por ejemplo. A veces me han llamado la atención chicos o chicas que en realidad, pues, no distaban demasiado de lo que quería o de lo que tenía en mente, pero sí eran peculiares, ¿no? Y me detenía a pensar, ok, esto es extraño, porque no debería gustarme, pero me gusta. O sea, no son los muñequitos o muñequitas de torta, pero algo tienen, ¿no? Y es que con el tiempo también te das cuenta que aquello que buscabas, primero, es poco probable que lo encuentres, porque solemos idealizar mucho las cosas, sobre todo cuando somos más jóvenes e inexpertos. Y segundo, porque empiezas a descubrir matices en las personas que son muy atractivos, pero que no necesariamente encajan en los patrones convencionales de belleza, ¿no? O de lo que uno podría considerar cool. Recuerdo muchísimo esta anécdota. Me pasó hace ya algunos años. Cuando estaba en el colegio, hace un buen rato, estaba reunido en un salón que no era el mío. Era, creo que, 1 o 2 grados menos. Y estaba conversando con la gente. No recuerdo de qué estábamos hablando. Y llegamos al tema de los besos, ¿no? Entonces, había una chica que decía que no le gustaba besar con lengua, ¿no? Le daba asco la idea de besar con lengua, ¿no? Intercambiar saliva y fluidos. ¡Ugh, guácala! No sabía por qué la gente lo hacía. Y yo dije, oye, sí, a mí tampoco me gusta eso, ¿no? Es como que sí, da cosa. Entonces, probablemente éramos los dos únicos marcianos que decían eso, porque todo el mundo, al parecer, había besado con lengua, ¿no? A menos en ese grupo en el que estábamos reunidos en ese momento. Pero nosotros no nos gustaba eso, ¿no? Nos daba cosa, nos daba asquito. Y sí, o sea, yo lo recuerdo. No me gustaba para nada la idea de besar con lengua, me daba como que asco. Terminé el colegio, pasaron unos años Y una tarde que salí a comprar a una tienda que está a un par de cuadras, me crucé con esta chica, ¿no? Nos saludamos, hola, hola. Pero no pude evitar notar algo, ¿no? Que iba con un bebé en brazos, ¿no? Que era su hijito, ¿okay? Y en ese momento, o sea, luego de cruzarnos, me detuve a pensar y me puse a reír solo. Porque no podía creer lo irónica que era la vida, en el sentido en que esas dos personas que habían dicho que no les gustaba besar con lengua, pues años después, bueno, ella tenía un hijo, así que estoy seguro que hizo mucho más que solo besar con lengua, y yo pues había hecho muchas cosas con mi lengua hasta ese punto. Entonces, vaya, es lo que significa crecer, ¿no? Hacer cosas que cuando eras niño pensabas que nunca harías y luego cuando eres adulto te sientes un poco tonto del haber pensado que no ibas a hacerlo en ningún momento, ¿no? Y esas cosas pasan. Tengo otra amiga con la que trabajaba que siempre me dijo que si llegaba a estar con un chico, ese chico tenía que ser más alto que ella, ¿no? O sea, era un requisito fundamental. No había forma de excusar eso. O sea, tenía que ser más alto que ella. Mínimo. ¿Ok? Así que en ese sentido, le había tocado en algunas ocasiones rechazar invitaciones, precisamente porque los chicos que le invitaban, pues, no eran tan altos. No es que ella sea gigante, pero tampoco es que sea chata. O sea, tiene una estatura promedio. No está mal. Hace unos meses me entero que empezó a salir con un chico que trabajaba con nosotros. Los fastidiábamos cuando estábamos en la oficina, ¿no? Los molestábamos porque sabíamos que a este chico le gustaba mi amiga, ¿no? Pero nunca se atrevió a decírselo, ¿no? Y por eso lo jodíamos bastante. Ella pues se hacía la loca, ¿no? Porque como no le había dicho nada directamente y además el pata era chato, o sea, era mucho más chato que ella, como que no lo empelotaba. Pero no fue sino hasta que, bueno, él salió de la chamba donde estábamos, ¿no? Él se fue primero, luego me fui yo, ella se quedó. No fue hasta que este chico salió que no se lo dijo, ¿no? Finalmente se armó de valor y le dijo que le gustaba, ¿no? Después de haber salido un par de veces en plan de amigos, ¿no? Porque eran buenos amigos. Y finalmente ella aceptó estar con él. Y ahora están juntos. Y siempre la molesto porque el pata es mucho más chato que ella, ¿no? Y le hago recordar lo mucho que ella nos dejaba claro que aquel que saliera con ella tenía que ser más alto. Y esa es otra de las ironías, ¿no? De las expectativas y la realidad. Moraleja, nunca digas nunca. No te cierres a las posibilidades. Y trata de tomar las cosas con una mente abierta, ¿no? Porque si te cierras en algo muy específico que quieres, puede que estés perdiendo la oportunidad de conocer gente chévere o de probar cosas que fácil te gustan, ¿no? Y nunca lo sabrás si no lo pruebas. Y así, espero les haya gustado el programa y conmigo será hasta la próxima. Chao. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte. Sí.